cantado para ti, boricua. Yo estoy recordando la gente del barrio, cómo estarán ellos con su hermosón. Yo estoy recordando la gente del barrio, cómo estarán ellos con su hermosón. A esta hora la muchachada ya en el barrio habrán sacado las tumbadoras para tocar. Otro sonero estará cantando con sabrosura, buscando apoyo, buscando ritmo para entonar. Un coro bueno ya de seguro se está formando para agitar los repicadores con emoción. Y yo aquí en silencio, en todos pensando, para que si mi le resulte bueno su guaguancó. Y yo aquí en silencio, en todos pensando, para que si mi le resulte bueno su guaguancó. ¡Ave María! ¡De salsa! Habrá otro sonero cantando esta linda inspiración, y yo pensando solito aquí en la prisión. Ave María, podemos ir ahí ahorita a Peroche Lupe con salsa. Que piocha para noche, sobia barcoa ceremonia en novio, y te veo en la cola. Ave María. Silencio, que está durmiendo mi abuelo y mi tío Crescencio allá en su habitación. Sé que en mi barrio y me parece que se le rompió, y me parece que se le rompió el cuero al tambor. ¡Ah! ¡Ave María! ¡Trabajando, güey! Esto fue lo siento, pero lo sentí también muy pesado, que le dimos sabor. En Pérez y Francisco en la W siempre retumba, azota con todo el empuje los Bambán de Cuba, con Pedro Calvo, con la dirección de Juan Formel, del álbum Esto Está Bueno de 1991. Aquí están los Bambán de Cuba con Aquel Que Baila Gana. Bye. Vamos a continuar con un pianista genial puertorriqueño de los años 50 y 60. Tito Rodríguez fue cantante en la orquesta de ese hombre que vamos a escuchar. Atención al azote de teclas con la dinámica del piano de Noro Morales y el tremendo tema Mississippi Mambo. También presentamos en Peláez y en Francisco en la W esa amalgama entre el cuatro llanero venezolano con la salsa de guaco. Aquí está C4 con guaco. ¡Ahora no! De mi vida, sin importar lo que había entre los dos, te fuiste y al partir no pude sonreír, mas no hubo una razón para vivir. Tu camino al pasar quedó seco y sin razones para amar. Creíste disfrutar sin saber lo que podía pasar. Amigo, viajes sin placeres, tomados de la mano con otros quereres. Amigo, viajes sin placeres, tomados de la mano con otros quereres. Y hoy vuelves a mí con la ilusión de querer conseguir lo que dejaste por ti, pero es muy tarde ya. Seco y sin razones para amar, creí triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar. Amigo, viaje sin placeres, tomados de la mano, con otros quereres. Amigo, dururú. Porque mi vida es otra cosa sin ti, sin ti, no. Amigos, tu mala chiquera maquinola. Viaje sin placer. Ahí lo dije, con cuatro llora, con C4. Que mi corazón a su lado no puede. Amigos, ahora tengo a otra. Viaje sin placer. Eduardo, Héctor, Jorge y Gustavo dicen que la nueva es otra cosa. Amigos, esa me gusta más. Viaje sin placer. Ahora no lo siento, mi amor. Ay, amigos, ay no, ¿qué va? Viaje sin placer. Yo que todo te lo daba y tú te fuiste. Por otros quereres. Vaya. Amigos, ya no eres tú. Viaje sin placer. Me gustaba más la otra. Por otros quereres. Con C4 Trío, 5 estrellas, papá. Llegó el momento del timbalero, el percusionista con toda su descarga, señores. Cualquiera que lo imitara lo profanaba. Esa manada que lo seguía, nadie la pudo contener. Aquí está Tito Puente de su álbum The King de 1968, Tito Puente con Tippy Trick. Woo! Talk about a treat, baby. This is a treat, baby. Tippy Trick. This is where it's at. Yeah. Do that groove thing. I heard it. Oh. Did you guys? Listen to the beat. Make the sounds, you children. Let it move your feet. Itchy feet. Itchy. It's a new creation. From our Latin land. Now here's a demonstration. From the Tito Puente. When I said rhythm really can't be beat, so set yourself up, children. for a TP tree. Ahí no va. Rico pa' gozar. Ale, le, le, le. Le, le, le, le, la, la, la. Rico pa' gozar. Lito Puente invita a gozar. Rico pa' gozar. Pa' gozar, pa' gozar. Rico pa' gozar. Y allá va. En Peláez y en Francisco, en la W, pues siempre tenemos que contar con la música de Juan Luis Guerra. O si no, no es Peláez y en Francisco, en la W. De su álbum La Llave en mi Corazón, aquí está Juan Luis Guerra, del álbum La Llave de mi Corazón. Atención, La Llave de mi Corazón. Juan Luis Guerra, qué grande sos, por Dios santo, dominicano, qué artista, qué música de elegancia, qué refinamiento y a la vez simplicidad, porque no, es refinada la música, sí, pero no la complica, te llega, qué poeta eres, Juan Luis, aquí estás y tú no bailas conmigo. La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la enrama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. La lluvia con el naranjo, la niebla con el cristal, la albahaca tiene un tomillo que la espera en el rosal. Yo he visto un cielo estrellado bailando sobre la mar, si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo. Y si tú no bailas conmigo, yo prefiero no bailar. Bailaba la mariposa con un granito de sal, la acacia con el ingenio, la hierba y el matorral. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. La yuca con el jengibre en un pilón de majar, se almidonaban de besos apretaditos en vals. Y hasta la flor de azucena ya tiene con quien bailar. Si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo. Y si tú no bailas conmigo, yo prefiero no bailar. Si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo. prefiero no bailar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos para agujerearle, si quieren, el yunque, el martillo, los tímpanos con estos morteretes de salsa y de música tropical, de cha-cha-cha, de guajiras, de salsa, de merengue, de bachatas. Ya regresamos.